Sí, a mí me parece que en ese equipo, que también era un equipo grande, grandes jugadores, le faltó personalidad en la final. Digo, no se puede perder un gol como se perdió Pipita Higuaín. No, claro, para yo le lamentablemente le y me duele porque me queda un gran rencor, pero responsabilizo a los delanteros, digamos. O sea, porque no es que Argentina no llegó al arco, llegó, generó y muchas veces. Y los delanteros no le embocaron. Lo de Higuaín fue tremendo. Lo de Higuaín y lo de Palacio, digamos. También. La verdad que son cosas que. Y bueno, o sea, no es que no generamos chance y bueno. No, claro. Generamos muchas. Son cosas imperdonables tratándose de dos buenos delanteros. Claro. Porque nadie puede dudar de la capacidad goleadora de Higuaín y menos de Palacio. Claro. Que Palacio hoy con 37 años sigue jugando, uh-huh. Quiero decir. Claro, entonces, además. Yo creo que ese equipo de Argentina que pudo armar Sabela no solo tuvo una gran capacidad táctica de ir partido a partido, de ir ganando, de ir resolviendo los partidos, sino que tuvo algo que hay que tener en la Copa del Mundo, que es suerte. La Argentina tuvo mucha suerte y no la capitalizó. Digamos, más suerte de claro. La que Argentina tuvo en la final era, no sé, que se metan un gol en contra como tontos, pero eso sabemos que no iba a pasar. Más suerte que la que tuvo Argentina sí. En ese Mundial y en esa final era muy difícil y no se aprovechó. Yo creo que el gol de Goetze fue un cachetazo al orgullo argentino. La verdad, yo en ese momento cuando hizo el gol de Goetze sentí como un golpe tremendo de nocaut en el mentón, ¿viste? Un golpe en el mentón. Alemania no lo merecía ganar. Y una Argentina que me parece que, sobre todo en ese segundo tiempo, le faltó personalidad quizá tendrías que haber cuidado más el arco. Argentina de por sí se caracterizó por ser un equipo ofensivo, lo demostró con Suiza, que siguió atacándolo hasta el final y hizo el gol sobre la hora, se destacó contra Nigeria ganando 3-2, bueno, no recuerdo bien la primera ronda. Y Argentina no la recuerdo bien. Con Holanda hizo un partido bárbaro. Argentina le ganó a. Con la definición por penales. Le ganó a Bosnia. 3-2 también. 2-1. 2-1. El segundo le gana a Irán, 1-0, con el gol de Messi. Y el tercero le gana a Nigeria, en Porto Alegre. 3-2. Luego Suiza, luego Bélgica, Holanda y Alemania. Y Alemania, exactamente. Entonces yo digo, bueno, el 90 fue una frustración, pero por el otro lado decías, bueno, con este equipo, cómo llegó este equipo, porque además, a ver, si hacemos una evaluación de cómo fue Argentina en ese campeonato, en rigor de verdad, Argentina jugando los octavos de final, digo bien, estoy comiendo algo, ahí los octavos de final lo ganó con Brasil, los cuartos de final con Yugoslavia empatando, con Italia empatando, y perdiendo la final, 1-2-1, 1-1-1, 2 ganados, 3 empatados, 2 perdidos. Pero además el condimento de que fue una de las vallas menos vencidas la de Argentina. Uh-huh. ¿Está? No era goleador ese equipo argentino, de hecho lo demostró. Volvemos, 0-1 con Camerún, 2-0 con Rusia, ahí tenemos diferencia 1. 1-1 con Rumania, 3-2. 1-0 con Brasil, 4-2. 0-0 con Yugoslavia, 4-2. 1-1 con Italia, 5-3, 5 goles a favor, 4 en contra. ¿Está? Claro. Es decir, era un equipo defensivamente sólido y bueno, hizo lo que pudo con media selección totalmente lesionada. Fue una proeza de Bilardo, por eso Bilardo se lo rescata, digo. No, no es casualidad que se haya producido esa grieta, o si vos querés, esa dicotomía entre menotistas y bilardistas. Yo en esa época era muy bilardista y realmente no pocos técnicos logran sacarte un campeonato y un vicecampeonato en un término de 4 años, ¿no? Esta claro. Es la verdad de la milanesa. Así es. Así que bueno, seguiremos recordando esas gestas. Después el otro gran equipo para mí que tendría que haber salido campeón mundial y lo jodieron por Maradona en la efedrina, el de Coco Basile, sin lugar a dudas era el campeón del mundo, uh-huh. Ahí estaba todo arreglado para que gane Brasil. Cuando Maradona llega con bronca, después que lo eliminan a Argentina o a Maradona, lo sacan del Mundial, y Argentina termina perdiendo en los octavos de final, si no mal recuerdo, con Rumania. Maradona, cuando llega a Ezeiza, le preguntan quién va a ser el campeón, y Maradona, como poniendo un voto dentro de una urna, dice Brasil. Es decir, estaba claro que la FIFA quería que ese Mundial lo ganara Brasil y no Argentina. Argentina, hasta donde llegó al Mundial, había perdido solo dos partidos en toda la campaña del Coco Basile. Y los dos partidos que pierde Argentina los pierde con Colombia los dos, ¿sí? 2-1 en el partido de ida allá en Colombia y 5-0 uh-huh. aquella goleada sí. monumental en el Monumental de Colombia. Pero después Argentina hizo una campaña extraordinaria con el Coco Basile. Era un equipo que jugaba de memoria. Sufrimos mucho en los dos partidos de la serie con Australia. Con Australia. Con sí, Australia. 1-1 allá y 1-0 en cancha River, que yo lo fui a ver porque fui a transmitir para Radio Libertad. Lo que sufrí ese partido, que el gol, no recuerdo si lo hizo fue Maradona. Fue en contra de los pocos minutos. Decime. Fue gol en contra el gol argentino. El defensor australiano. No lo recordaba. Sí, Maradona tuvo un papel fundamental en ambos partidos. Y bueno, y se lo llevó el Coco a Maradona y todo ese enorme equipo que estaba en condiciones de salir. Pero salía campeón caminando ese equipo. Y si no vas a recordar, porque capaz que eras muy chico. No habías nacido. En 94 no habías nacido, ¿no? No. Todavía no. Leila tenía un año. La final del 90. Perdón, Leila, que estemos hablando de la prehistoria. No, por favor. La del 94 fue la peor final que he visto en toda mi vida. Pero fue horrible la final de Brasil-Italia, que fue por definición de penales. Claro. El penal de Baggio por encima del travesaño. Claro, terminó errando Roberto Baggio, campeón Brasil, el más mediocre equipo de Brasil que he visto en toda mi vida. Lejos y fue el campeón del mundo, ¿no? Uh-huh. Una vergüenza. Ese Mundial de Estados Unidos fue una verdadera vergüenza. Uh-huh. Así que bueno, nos dedicamos a recordar hoy a la selección. Así, un poquito de fútbol. Bueno, el fútbol y la música, dos grandes pasiones de la gráfica. Totalmente, amigo. Bueno, hoy les voy a presentar, y Marco me decía, mira, me sorprende porque no los conocía. Tuvieron una etapa los muchachos, publicaron tres discos. Yo tengo el primero de ellos, que fue editado entre octubre, o grabado, mejor dicho, entre octubre del 2006 y diciembre del 2008. Fue editado por, a ver, el sello, ¡ay, carajo! El sello se llamaba Los Años Luz, un sello maravilloso. Y se trata de Puente Celeste. Puente Celeste fue un gran grupo de música de Buenos Aires. Se caracterizaba por abarcar temas muy instrumentales y canciones que bordeaban diferentes géneros, jugaban entre ellos, creaban diálogos inesperados. En esa música, que tenía sonoridad acústica, porque ahí estaba Santiago Vázquez también liderando este grupo, Santiago Vázquez, el de La Bomba del Tiempo, uh-huh, sí, un gran percusionista. Se podían escuchar de pronto elementos que iban del folclore latinoamericano a los alrededores del tango. Y me preguntaba Marco, che, ¿y esto qué es tango? Le digo, no, es folclore, pero algo de tango hay. En realidad eran elementos que van del folclore latinoamericano a alrededores del tango. También sumaban ellos ritmos africanos del jazz con algunos matices de música de Europa Central y música klezmer. En eso se especializaba mucho Mogileski, ¿no? El gran Marcelo Mogileski, multiinstrumentista si los hay. Pero además los tipos apelaban a recursos notables de música contemporánea, el bolero, el vals, la canción urbana. En definitiva, cinco músicos talentosos: Marcelo Mogileski, vientos y voces; Edgardo Cardoso, que muchas veces hizo dúo con Juan Quintero, guitarra y voces; Luciano Dissenschaus, con trabajo y bajo; Lucas Nicotián, acordeón y piano; Santiago Vázquez en percusión y voces. Y vamos a escuchar el primer tema, que ya no me acuerdo del que le dije a Marcos, pero si no otra me equivoco, vez el mar. Es Otra Vez el Mar, de Edgardo Cardoso. Luz del sol, es la luz del sol, es azul tu mirada, mi hermosa mañana, cosa. que ya aprendí. Ahí escuchábamos otra vez el mar. Qué, ¿no?, lindo, me encanta la música así suavecita, tranqui, me encanta. ¿Te encantó, Leila? ¿Viste qué nivel, no? Sí. Muchos niveles. Linda armonía, muy suave. Muy suave para una tardecita nublada, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Bueno, Puente Celeste ha sido galardonado con un premio Conex, dos premios Clarín. Después, bueno, los muchachos recorrieron Argentina, España, Italia, Colombia, Brasil. Pasaron por ahí Mariano Domínguez, Sergio Berdinelli, el baterista del Flaco Spinetta, Rodrigo Domínguez, Karen Hopsepian y otros, y se grabó el primer disco Santiago Vázquez y Puente Celeste. Santiago Vázquez, un gran líder en ese sentido de grandes formaciones, centrado en las composiciones y arreglo de Vázquez. Pero tuvo corta vida este grupo, lamentablemente. Uh-huh. Después surgieron dos discos más cuando yo me vine para Córdoba, que no los tengo, pero que son del mismo nivel de... Vamos a escuchar Milongón Azul, de Edgardo Cardoso. Enorme guitarrista Cardoso, de muy buena voz, también hace los coros, Lucas Nicotiani en el acordeón, clarinete, flauta dulce y coros, Marcelo Mogileschi, Luciano Dissenschaus en el contrabajo, Santiago Vázquez, set de percusión y cuerda de Sabares. Milongón Azul es tema de Edgardo Cardoso. Hace sonreír, ya sé, espejos rotos, la vieja foto gris. Y al final igual te alcanzará, dirás, igual me alcanzará. Un silencio azul. Hacer mal ni a mí, quizá más tarde estaré lejos de aquí, ya sé, los mismos ojos. Y al mirar igual te alcanzará, dirás, igual me alcanzará.